Estás escuchando Somos Uno Radio. Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Bien, ya estamos aquí en cabina de Somos Uno Radio con la visita del diputado federal Gerardo Fernández Noroña. También nos acompaña Alberto Pérez aquí en cabina. Alberto, buenas noches. Buenas noches a todos. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Diputado, de visita en Monterrey, Nuevo León, ¿qué lo trae a la ciudad? Pues ha sido una muy intensa jornada de trabajo. Empezamos a las 9 de la mañana. Bueno, yo salí a las 6:30 en un vuelo para acá, de la Ciudad de México, una rueda de prensa a las 9 de la mañana, un encuentro con universitarios de la Universidad Regiomontana al mediodía, luego una comida con los candidatos a diputados federales y a senadores del movimiento a las 3 de la tarde, luego fui a una entrevista de radio con Radio Alegría a las 5 de la tarde, larga, de hora y media, después una charla que acabamos de terminar ahorita en el Sindicato de Telefonistas, extraordinaria, muchísimos jóvenes, el auditorio lleno. Un éxito impresionante, la verdad, muy cálida la gente. Y hoy estoy con ustedes y saldré pitando porque a las 10 de la noche todos los miércoles hago una tweet cam. La pienso hacer desde el hotel, espero que el internet esté bien y haré mi este ejercicio que también hago todos los miércoles a las 10 de la noche. Diputado, el tema es, coincide justamente su visita y lo que nos plantea de su agenda el día de hoy con temas clave de la realidad política en México. Los jóvenes, por una parte, sí, y las redes sociales. Los jóvenes son un motor de transformación de la sociedad. La verdad es que se habían tardado en despertar a la actividad política. Entendía la actividad política más allá de la actividad partidaria. Es la actividad de transformación del país, de compromiso para el cambio. Y los jóvenes, pues, la rebeldía y la hormona están ligadas a la juventud. Yo les digo que un joven que no es rebelde, parafraseando a Salvador Allende, nació decrépito. Les digo que un joven panista es antinatura. Pues, un joven que diga, mi líder es Calderón, mi prototipo es Calderón, pues ese muchacho no está completo, hay que mandarlo a revisar. Y un joven priista, ahí te lo encargo también. O sea, en realidad el proceso de transformación se da con una posición crítica, con una posición de compromiso, con una posición de transformación que ni el PRI ni el PAN pueden encarnar. Y las redes sociales también. Las redes sociales son un instrumento muy poderoso, cada vez más eficaz. No llega a la fuerza de las televisoras, pero están teniendo un impacto muy importante en un sector grande de la sociedad, fundamentalmente jóvenes, pero no solo jóvenes, y te permite un contacto, te permite información, te permite elementos muy positivos de intercambio. Diputado Gerardo Fernández Noroña, ustedes de los políticos que han utilizado estas redes sociales, sobre todo Twitter, con bastante presencia, con buena respuesta, yo he visto ahí cercano al momento en el que se decidió la candidatura al Distrito Federal, pues había una importante apoyo en Twitter. Después de todo el movimiento entre jóvenes, redes sociales, se trató de minimizar el impacto. Incluso se manejaron cifras de que solo modificaba o impactaba un 3% de la votación. ¿Qué diría usted que está inmerso en las redes sociales, que ha visto la participación? ¿Cómo ve este señalamiento de que solo, tratando de minimizar, por supuesto, a las redes sociales, que solo influirían en un 3% de lo que significa las votaciones? Bueno, yo no lo creo, yo creo que tiene un impacto mucho mayor. Decenas de miles de jóvenes tienen aterrado a Televisa, tienen en jaque al sistema político nacional, están ejerciendo su rebeldía de manera pacífica y enérgica en una fiesta que es siempre la organización, la participación y la lucha ciudadana, y más de los jóvenes. Y me parece que es una herramienta que puede tener un impacto muy fuerte y que puede ser eventualmente, todavía no, un contrapeso a las televisoras y a su manejo absolutamente sesgado y de mala fe. Todavía tampoco son eso, pero ya han empezado a dar resultado. Yo, por lo menos, en lo personal, el contacto con jóvenes y el recorrido por prácticamente universidades de todo el territorio nacional ha sido a través de esta red, las invitaciones y el intercambio. Tengo más de 80 mil seguidores, veo el impacto, veo la fuerza que ahí se desarrolla, y me parece que no es nada despreciable. Yo no le pondría ningún porcentaje, pero me parecería que 3% es ridículo. Si así fuera, no estaría tan preocupado Peña Nieto del daño que se le hace en las redes sociales. Sobre todo que ahora estamos viendo el efecto multiplicador. Claro. Lo veíamos ahora que las marchas, que las últimas estas que fueron, que coincidieron las de, tanto las de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, la de que fue en contra de Peña Nieto y la de los jóvenes del Movimiento 132, pues nacieron de las redes sociales. Sí. Y la gente que vio las marchas, pues ya vio el efecto multiplicador de estas redes sociales. Exacto. Diputado, hay otro tema. Estamos en una coyuntura de las campañas. Empieza la guerra sucia. ¿Qué se espera de esta guerra sucia? ¿Cómo va a reaccionar? No empieza. La verdad es que la guerra sucia ha sido contra Andrés Manuel desde hace 6 años, más de 6 años, desde el desafuero, luego en la campaña presidencial, todos estos años ha habido una polarización, un envenenamiento de la sociedad, un esfuerzo permanente por tergiversar, por desmentir lo que realmente se hace de compromiso de Andrés Manuel y de los que formamos parte del movimiento, y hoy se acentúa porque Andrés Manuel va a volver a ganar, va a ser la hazaña de volver a ganar la presidencia de la República contra todos los pronósticos y contra todos los obstáculos. Entonces están desesperados y van otra vez a esta campaña, a esta guerra sucia. Yo sigo pensando, yo hoy en la plática que tiene el telefonista, si en todos lados donde voy, convoco a la gente a luchar. Si se lucha se puede perder, se puede ganar, si no se lucha todo está perdido, y trato de llegar a la conciencia de la gente de que necesitamos ejercer el poder que tenemos y que no lo llevamos a cabo. Otra vez, decenas de miles de jóvenes están actuando de manera muy fuerte y demostrando el poder que pueden desarrollar, y los millones de hombres y mujeres de este país, ¿dónde estamos manifestando nuestra inconformidad? ¿Dónde estamos ejerciendo nuestro derecho? ¿Dónde estamos empujando a la transformación del país? Hay que hacerlo, no solo el día de la elección, previo a ella con la organización de participación, y después de ella con un poderoso movimiento de hombres y mujeres libres que pongan de pie un país que está de cabeza, y en ese sentido tenemos que encaminarlos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre 2006 y 2012? Si estamos viendo que se repite la guerra, ¿cuál va a ser la diferencia? No, son muchas. En 2006 el candidato favorito era Andrés Manuel. Hoy dicen que es Peña Nieto. Es más, dicen que somos un país esquizofrénico. Mientras más se odia y más se repudia a Peña Nieto, dicen que más va a votar gente por él. Eso es absurdo, eso no se sostiene. Entonces, yo creo que hoy Andrés Manuel viene de atrás. Viene haciendo un esfuerzo impresionante, viene creciendo de manera impresionante también, y reitero, es una hazaña en este caso, porque vamos contra todo, contra los medios, contra los partidos descompuestos, los nuestros mismos que están apoyando la candidatura de Andrés Manuel, contra el IFE, contra el Tribunal Electoral, que es una pandilla de canallas, el IFE, y ahora resulta que extraño a Luis Carlos Ugalde, o sea, está menos descompuesto que el del 2012, es impresionante. Entonces, son muchos los obstáculos, pero también es mucho mayor la conciencia, es mucho mayor la fuerza abajo. Nuevo León es un buen ejemplo de cómo sectores tan amplios, desde grandes empresarios hasta gente muy humilde, está apoyando la candidatura de Andrés Manuel y el proceso de transformación del país. Gerardo Fernández Noroña, el pase lo que pase, ya lo dice en su comentario previo, pase lo que pase, México tiene asuntos urgentes. Y uno de ellos es la cuestión política. Hay un gran desprestigio, una gran descomposición en los partidos. ¿Qué tareas hay que realizar? Pase lo que pase el 1 de julio, ¿qué tareas, qué ruta hay que seguir? ¿Qué ruta se tiene planteada para salvar el país? Pase lo que pase el 1 de julio. Hay una descomposición económica, política y social. Y solo se habla de la descomposición política y solo se reduce a los partidos y al Congreso. Y me parece que hay que hacer un proceso de transformación radical de todas las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Y en ese sentido el poderoso movimiento popular tiene que impulsarlo. Si ganamos, Andrés Manuel necesitará de ese poderoso movimiento. Si no, pues si fuéramos derrotados, con mayor razón se necesita de ese poderoso movimiento. Yo reitero que lo que se necesita es convocar al ejercicio de la rebeldía de todo mundo y actuar como hombres y mujeres libres que empujemos hacia la transformación del país. El país no aguanta 6 años más del mismo esquema, de la misma situación, del desempleo, de la miseria, del hambre, de la desesperanza, de los 7.5 millones de jóvenes sin acceso a educación, del desmantelamiento de la seguridad social, de la militarización, del ensangrentamiento del territorio nacional, 70.000 muertos, del fraude, de la mentira, de la simulación, de la impunidad, de la corrupción. O sea, es terrible la descomposición que hay en todos los sentidos y solo la reducen a los políticos, ¿no, hombre? Es una descomposición general que tenemos que transformar. Y no es un asunto de justificación, sino justo es volver a poner la política en el centro de la actividad del ser humano como un instrumento de organización y de lucha para la transformación, donde todos hagamos nuestra parte en esta tarea que parece titánica, pero que podemos llevar a cabo. Hay quienes plantean que esta problemática tiene que ver con la educación en términos generales, no solo la educación escolarizada, y esto nos lleva, no podemos evitarlo, nos lleva al papel que juegan los grandes medios de comunicación. Se habla de que hay quienes plantean que México es un país educado por la televisión, una televisión que no tiene la calidad que debiera. Eso es obvio, pero tampoco eso es imposible de derrotar. Tú tienes países como Egipto con un nivel de ignorancia, de pobreza, de manipulación de los medios muy fuerte, y de repente generan un proceso de rebelión popular empujando la transformación de su país. O sea, no es invencible la televisión, no es imposible que se den estos procesos de concientización. Los jóvenes que están ahora otra vez volviendo a la rebeldía, manifestando su inconformidad, pues han sido sujetos de la permanente influencia de la televisión y sin embargo se han hartado de la manipulación, de la mentira, de la tergiversación permanente que hay de la información en los medios de comunicación, y la gente va abriendo cada vez más la conciencia, se va sacudiendo de este control y de estas formas de manipulación. Hay amplios sectores todavía sujetos a esta manipulación, sí, pero hay un proceso creciente de conciencia también. Diputado Gerardo Fernández de Noreña, el otro gran tema, pase lo que pase el 1 de julio, pase lo que pase en las elecciones, el otro gran tema, y se lo hago a usted porque ha sido de los más críticos con Felipe Calderón. ¿Qué va a pasar con Felipe Calderón después de las elecciones y después de que finalice su gobierno? Pues yo creo que tiene sus días contados. Todos los tenemos contados, pero él más que nunca, él más que nadie. O sea, el daño que ha hecho al país es enorme, la vulnerabilidad en que se encuentra es espantosa. Si como dizque presidente se robó la presidencia, pues no puede ir a ningún lugar. Va con vallas, con rejas, con policía federal, con el ejército, con el Estado Mayor Presidencial, con policía del lugar. Pues no se le puede acercar nadie. No se le puede acercar ni su mujer, por eso cargan la cara de frustración que ambos tienen. Entonces, la verdad es que es Calderón debería ir a la cárcel, y si no va a la cárcel tiene una situación personal muy complicada. ¿La posibilidad de un juicio político para...? No, porque son impunes los presidentes, pero su integridad está con alfileres, hombre. ¿A dónde se va a ir? ¿Dónde va a poder estar? ¿Cómo se va a poder desenvolver? Reitero, si hoy necesita de todo el aparato del Estado Mayor Presidencial, de las vallas, de las rejas, de la Policía Federal, del Ejército, eso no lo va a seguir teniendo después del 1 de diciembre. ¿Dónde se va a meter? Diputado, en el peor escenario, ¿qué pasa con México después del 1 de julio? El cambio se va a dar. El cambio se va a dar. O sea, si no apretamos ahora, que es nuestra mejor condición, porque Calderón ya se va y Peña Nieto no lo pueden imponer, se les va desbarrancando esa candidatura. Pues lo vamos a hacer en condiciones más difíciles, pero el cambio lo vamos a llevar a cabo. El país no aguanta 6 años más del mismo rumbo económico, no aguanta más del mismo deterioro político, no aguanta más de la misma simulación en el ámbito social. O sea, la transformación se tiene que llevar a cabo. No hay duda de que se tiene que llevar a cabo. Las reformas estructurales que requiere el país. Eso es una tomada de pelo, hombre. En este país no se respeta la ley. Y hablan de reformas que son necesarias para cambiar la realidad, por favor. Y cada reforma va encaminada a rematar el patrimonio nacional, a empobrecer más a la gente, a generar mayor desigualdad e injusticia, a permitir un saqueo mayúsculo de la riqueza existente en el país y producida por nuestros compatriotas. Pues es absurdo, esas reformas no tienen ningún beneficio para la mayoría del país. Y la respuesta de la gente a propósito de la plática que de la cual viene del aquí en el sindicato de telefonistas, ¿cuál es la reacción, cuál es el sentido? Muy positiva. De la gente, yo veo una inconformidad generalizada, creciente, una conciencia en incremento, un mayor interés y preocupación y un compromiso cada vez más fuerte de la gente. Yo estoy razonablemente optimista de que podemos impulsar ese cambio, de que podemos ganar la elección el 1 de julio y que debemos con ese poderoso movimiento popular acompañar a las grandes transformaciones que el país necesita. Diputado Fernando Noroña, le agradecemos, no sé, Alberto Pérez, si quieres hacer alguna pregunta. Sí, buenas noches, diputado Gerardo noches. Fernández Noroña, el tiempo se nos viene encima, sí. Entonces disculpe si no le hago los saludos que se merece, no. Nos da mucho gusto que sea aquí, me voy directo a las preguntas. Sí. Estamos viendo que el PAN se está desmoronando, el PRI pues también se está desmoronando. Exacto. Aunque las encuestas estén manipuladas, amañadas, vemos un crecimiento en Andrés Manuel López Obrador y ya una caída prácticamente a tercer lugar y muy abajo de Josefina. Es algo que nosotros habíamos estado analizando desde hace tiempo, de que el contubernio del gran poder de los grandes potentados en México, que están manejando al PRI y al PAN, ya no existe un PRI, ya no existe un PAN, es un PRIAN, y nada más se van a pasar la pelotita. Exacto. La chamba de Calderón pues es ya ni siquiera apoyar a su propia candidata y es dejarle el camino a Peña Nieto. Y esta visión, ¿es el momento para que nos unamos todos y apoyemos a Andrés Manuel López Obrador? Pues y si hacer el cambio que tú dices. Hay dos proyectos, efectivamente, el del PRIAN, donde está, ya está Fox apoyando a Peña Nieto, ya está Manuel Espino, no dudaría que al rato lleguen otros connotados panistas de la cúpula. Yo les digo la cópula del PRI y el PAN, porque representan lo mismo. En la Cámara, desde Salinas a la fecha, han votado el 90% de las cosas juntos y el 100% de las cosas contrarias al interés nacional. Y está el proyecto progresista, democrático, comprometido con la gente que Andrés Manuel López Obrador impulsa. Estos son los dos grandes proyectos. De Cuadri ni hablamos, porque es un pelele del Bester Gordillo, ¿no? Que es una de las caciques sindicales más corruptas que hay en el país, que representa todavía más a la derecha del PRI y el PAN. Pero son efectivamente dos bloques y tenemos que impulsar un bloque de transformación verdadero del país en beneficio de la gente. Recientemente se han publicado algunos estudios, sospechas, de que ya se está manipulando el fraude electoral, sobre todo en la zona rural de México, donde tenemos poca presencia, la ciudadanía más estudiada, los estudiantes, pues están en las ciudades, en las urbes, y en la provincia, en la zona rural, todavía hay mucho poder en el PRI. ¿Son esas apreciaciones correctas? Un poderoso movimiento popular no lo para nadie. Dejemos de invocar el fraude, dejemos de preocuparnos por esa situación. O sea, ganémosle en los hechos. Para usar el lenguaje boxístico, si ganas por nocaut, pues no hay manera de que te hagan fraude. Si es contundente tu triunfo, no hay manera. El 30% de la gente que no quiere votar, que no caiga en el juego. Si no vota, si vota en blanco, si anula su voto, si tacha su boleta inutilizándola, está apoyando a Peña Nieto. Ese es el resultado práctico, concreto. La gente tiene que definirse y tiene que decidir entre seguir el mismo camino del PRIAN o votar por un cambio y hacerlo de manera masiva, de manera tan importante que no puedan realizar el fraude. A mí me desespera mucho que se siga hablando de fraude, que lo que nos necesita hacer es convocar a la gente al ejercicio de su poder, que no lo ejerce, y que eso es lo único que puede garantizar la transformación del país. O sea, en Chile, en condiciones mucho más adversas, en 1970 ganaron la elección con un presidente claramente socialista. ¿Cómo demonios no vamos a poder el 2012 en México ganar una elección con el voto de la gente y imponerlo con la fuerza y la contundencia de ese resultado? Pues, diputado Gerardo Fernández Noroña, sabemos que tiene una agenda muy apretada. Tenemos todavía un compromiso a las 10 de la noche. Ya ando, empecé a las 4 y media, ya ando por instrumentos. La verdad es que ha sido una jornada muy, muy alentadora, muy positiva, pero sí empiezo a sentir estragos del cansancio y todavía tengo que hablar una hora. Y luego está lo de hoy de tercer grado con Andrés Manuel a las 11 y pico de la noche. Entonces, pues todavía me espera algunas actividades más y ya mañana regreso a la Ciudad de México a apoyar a Mancera, que va muy bien en el Distrito Federal. Vamos avanzando muy bien ahí y va a contribuir mucho a una votación muy importante en favor de Andrés Manuel en el Distrito Federal. Le agradecemos, además sabemos que es el estilo de la izquierda, hemos estado con Andrés Manuel de 6 de la mañana a altas horas de la noche, no, nunca se cansa, tiene siempre mucho trabajo. No, sí se cansa. Cristina Asada también estuvo por acá y nos hablaba de la agenda superapretada, así que sabemos que el trabajo es mucho y que pues están entregados a ello. Le agradecemos que nos haya acompañado y los al micrófonos contrario. Cada vez que venga a Monterrey están abiertos aquí en Somos Uno Radio para seguir propiciando esta reflexión que va a tener como resultado el despertar de los ciudadanos y el cambio del cual hemos estado hablando esta noche. Muchas gracias, diputado. Al contrario, gracias, muchas diputado. Al contrario, muchas gracias a ustedes y convocar a la gente a la lucha. Reitero, si se lucha se puede perder. Se puede ganar, pero si no se lucha, todo está perdido. Que deje de pensar la gente que un ente sobrenatural va a venir a cambiar las cosas, o que un diputado, o que un senador, o que un alcalde, o que un gobernador, o que un presidente de la República, nada. Lo que no hagamos nosotros, por nosotros mismos, no lo va a hacer nadie. Hay que hacernos responsables de nuestro destino, construir el presente y el futuro del país que queremos, y lo vamos a llevar adelante, no tengo la menor duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña, en el informativo de Somos Uno Radio. Gracias, Alberto Pérez. Gracias, Abraham. Gracias a la compañera Idalia en controles. Y Betsy Salas en la producción. Gracias, buenas noches. Gracias a todo nuestro público. Somos Uno Radio. Estás escuchando Somos Uno Radio.